Bueno, y seguimos en el noticiario de Zona Cultura y es tiempo también de saludar a nuestro siguiente invitado, Jairo Arciniega, quien está aquí para hablar acerca de la obra toda esta larga noche. Buenos días y bienvenido. Bueno, no hay noche, hoy día hay proyecciones. Laurita, ¿cómo estás? Daro, querido. Gracias, gracias por acompañarnos como siempre. Amigos que nos escuchan, bienvenidos, gracias por conectarse. Cada vez que te tenemos por acá es para hablar de buenas cosas, de buenas propuestas de la Sociedad Antónima, este grupo que tú diriges, y se trata de toda esta larga noche. Ya lo vamos a presentar este 22 de junio, justo aquí en la Casa de la Cultura, en la Sala Mandrágora, y arrancábamos esta entrevista junto a la Negra Sosa. ¿Por qué arrancamos con eso? Coméntanos sobre la obra. Toda esta larga noche es una obra del dramaturgo chileno Jorge Díaz, ¿sí? Esta obra fue escrita en la década de los 70s, nació de una creación colectiva, estando, como cosa rara, en el exilio en Europa. Entonces, esta obra habla mucho de la época esa, ¿no? La época oscura de la dictadura chilena que estaba, pues, que siempre a la cabeza estaba el señor Pinochet. Entonces, ¿Y se trata de alguna obra, un drama? Es un drama, uh-huh. Un drama muy bonito, creado, como te decía, bajo la modalidad de creación colectiva. Jorge Díaz fue citado por 4 actrices chilenas en Europa, hicieron algunas improvisaciones, él tomó nota de todo eso, los textos, lo que iban dando, y luego él juntó todo este material que entregaron estas actrices y pues le dio forma en esta obra, ¿no? Que se llama Toda esta larga noche, o también conocida como Canto subterráneo para blindar una paloma. Lindo el título. Y ahora, esto también es está respondiendo, esa obra se construyó en esa época de la historia oscura, de la historia difícil de América Latina, y responde también a ese contexto, habla de ese momento. Por supuesto que sí, claro. De hecho, la historia habla de 4 mujeres cautivas en la época esta, ¿no? De la dictadura chilena. Entonces, ahí está una enfermera, está una maestra de primaria, una niña embarazada, está una actriz famosa de teatro y televisión. Las 4 se juntan en una celda de 2x2. Entonces, imagínate lo que puede pasar ahí. Y claro, también la presión de lo que está pasando afuera. Entonces, imagínese el público que nos está escuchando las situaciones que se dan ahí con estas 4 mujeres, más la sociedad que está afuera convulsionada. Y bueno, época oscura donde la gente desaparecía, ¿no? Bajo pretexto de... Entonces, es una obra muy bonita. A diferencia de las cosas que se están haciendo ahora, que sí está bien, pegan mucho, ¿no? Los monólogos, las cosas... La comedia siempre la chispa que es así rápida, ¿no? Que está bien también, ¿no? Yo no soy quien para criticar eso, hay que tener mucho talento para eso. Pero estamos volviendo también a estas cosas, ¿no? Al teatro tradicional, donde pues la gente puede ir y puede ver fragmentos de la vida, ¿no? ¿Cómo fue esta época? Ahora, ¿cómo llega a ti esta obra? Porque también un poco la característica que ha tenido la Sociedad Antónima ha sido de ir un poco en eso variando, ¿no? También entre la comedia, unir el teatro, la música, y ahora nos metemos en el drama. ¿Por qué optaste por dirigir este trabajo? Esta obra cayó a mis manos hace mucho tiempo, más o menos por el 2000, cuando yo era estudiante de la Escuela de Teatro. La leí, me gustó mucho y dije, alguna vez tengo que montarla. Ya la tenías la intención. Sí, imagínate, desde el 2000, hace ya mucho tiempo. Y ahora se está cerrando el círculo. Me topé con un grupo de 4 talentosas actrices, cantantes, y que están dispuestas a narrar esto. Ellas me dijeron, no, esto tiene que ser contado, ya, porque es un tema que se aplica a nuestros días. Y bueno, eso me dio mucho ánimo a presentar esto. Ahora, la dinámica de la Sociedad Antónima es siempre hacer trabajos con música en vivo, cosas escénicas, sea en teatro, danza, títeres, con música en vivo. ¿Y ahí es donde tú entras tú? ¿La música? Sí. ¿Aparte de la dirección? Bueno, no, ahora nos acompaña un guitarrista en vivo, ¿sí? Él nos va a estar ayudando ahí, Jorgito, a quien le mando un saludo, nos va a estar acompañando, porque las actrices cantan en vivo, entonces es como para un poco romper esta cosa dramática, ¿no? Y claro, cantan temas como la que escuchamos para abrir esta entrevista, de La Negra Sosa, Como un pájaro libre. Vamos a escuchar también temas de Víctor Jara, Mi canto es un canto libre, en fin. Entonces, es música de la época esa, que yo digo, de la juventud violenta, ¿no? De esa época muy, muy convulsionada. Entonces, vuelvo y repito, los trabajos que la Sociedad Antónima hace desde que yo me acuerdo, desde que empezó el grupo, es siempre las cosas, los espectáculos escénicos con música en vivo. Esa característica seguramente ustedes la van a mantener y es, bueno, es ya su marca entonces, en todo caso. Jorge Díaz, cuando empezó a hacer este trabajo en la época del 70, la presentación, ¿conoces un poco la historia? ¿Dónde fue que lo estrenó? ¿Por dónde estuvo circulando esta ya, obra? Fue estrenada en Europa. Ajá. Fue estrenada en Europa, en España. Y bueno, por Italia también, sé que se han presentado estas... ¿Alguna vez volvió a Chile? De pasada nada más, de hecho él se nacionalizó, o sea, tiene doble nacionalidad, es chileno-español. Él, para que lo vayan ubicando también, es autor de esta famosa obra El Cepillo de Dientes, sí, que es más conocida. Si quieren buscar El Cepillo de Dientes o esta obra que vamos a presentar el día de mañana en Mandrágora a las 7:30, toda esta larga noche... pueden googlearla, pueden investigar. De hecho, pues toda esta larga noche ha ganado muchos reconocimientos a nivel mundial porque es un texto muy sentido, muy real. Entonces el drama está a flor de piel porque el tema es súper, súper duro, ¿no? De toda esta época. ¿Qué sabor crees que sale al público una vez que tiene la presencia de este trabajo? Muy conmovido, sale muy conmovido. El público se da cuenta de la irracionalidad del pensamiento humano, ¿no? De la ambición del poder, ¿no? Lo que provocan estas personas que quieren más y más y más y no les importa nada. Entonces, la gente se da cuenta que pues tener mucho... Valorar más la vida, tal sí, vez. Sí, sí, sí, respetar y también la gente pues se da cuenta que no es muy bueno tener tanta ambición de poder y sobre todo estar sobre todos, ¿no? Sobre todos y sobre todo. Tal vez catártica la obra, que nos impresione, nos lleve a... Sí, claro, a claro, poder... sí. Por ejemplo, hay escenas muy duras, ¿no? Entonces, la gente sí se conmueve... O sea, es de hecho la gente entra en el ritual teatral, ¿no? En la convención de que, claro, estamos en una sala, estamos bajo las luces, los telones, pero la gente en un momento se separa de eso y entra en esa realidad, ¿no? En esa ficción que nosotros, pues, los actores podemos crear para que la gente entre en esta realidad. Yo creo que eso sería lo más ideal, ¿no? Hacer que el público sienta la misma sensación del actor, tener esas emociones, palpar, tal vez angustiarse incluso, seguramente ahí. Reírse, llorar. En una celda, ¿no? Claro, sí. También es un reto para las compañeras porque cuando yo empecé el montaje dije, ustedes tienen que manejarse, imagínense que están en un ascensor y están las cuatro hacinadas. No, porque así son las celdas, ¿no? Uh-huh. Imagínate ahora también en el país con esto de la cuestión de penitenciario. ¿No? Uh-huh. La gente no se da cuenta cómo es que la gente privada de la libertad vive ahí. Entonces, estoy tratando de que las chicas se sientan agobiadas desde ya en estar encerradas, ¿no? La claustrofobia, en fin, todo lo que conlleva el estar encerradas. ¿Esta va a ser la primera ocasión que la presentan o ya han tenido experiencias antes? Yo que sepa, acá no se ha presentado esta obra, toda esta larga noche. Ni la Sociedad Antónima nunca ha presentado. No, esta obra... ¿Es de estreno, entonces? Es un estreno, ajá, de la... ¿Y en el Ecuador, entonces? ¿Se podría hacer? No me atrevería a decir. Tal vez en la ciudad. Tal vez. Sí, alguien ya lo montó, no sé, algún trabajo también de alguna escuela, no sé, Puede ser, ¿no? No tengo esa capacidad de enterarme de todo, ¿no? Pero bueno, o sea, al menos acá en la ciudad, sí, es la primera vez que se estrena esta obra. ¿Qué es lo que esperan luego del 22? Tal vez algunas personas no puedan presentarse a la obra el 22 a presenciar, habrá otras fechas. Pues eso no lo sé todavía, no lo sé, a mí me gusta vivir a diario, sí, no me gusta proyectarme para mucho, yo espero sí que por ahí salgan otras cosas, aplicar a festivales, porque la obra está muy buena, muy muy buena, Y es necesario que el público escuche, que la vea, o sea, que se entere de estas cosas. Y claro, como siempre digo, los trabajos que nosotros hacemos, pues, están hechos con mucho corazón, con mucha alma, corazón y vida. Es un trabajo muy honesto para el público. Y lo más bonito es que es una cosa que está pasando in situ, ¿no? Ahí, ese momento. No hay tiempo, pues, para corte, repita la escena, sino como fue con esta retroalimentación entre artista y público. Bueno, pues entonces ahí tenemos esa invitación. ¿Hay algún tipo de público para este tipo de obra o es abierto a todos? Todo el mundo que desee ver, que quiera experimentar esto real, o sea, ahí, ¿no? Es como un recital, estar ahí en ese momento, pues puede hacerlo, o sea, no hay una censura, puede hacerlo. Si quieren venir niños, pueden estar acompañados de sus padres para que les vayan explicando. Sería muy bonito también que los niños lo vean, ¿no? Porque a pesar de ser un drama y de ser de una época dura, es importante que los niños, a través de este tipo como de teatro documental, por así decirlo, ¿no?, se vayan enterando de las cosas malas que hacemos los seres humanos, ¿no? La raza inteligente, los Homo sapiens, que más parecemos cromañones a veces. Vamos a tener entonces una noche de reflexión, una noche tal vez de autocrítica junto a ese trabajo que nos va a presentar la Sociedad Antónima. El día de mañana, claro. Sí, ya. A las 7:30 en Mandrágora, en la Casa de la Cultura. Para los que no se ubican, Mandrágora está justo a un costadito de la entrada del Ágora de la Casa de la Cultura, sobre la 12 de octubre más o menos. La referencia, claro, podría ser frente al Tambo Real. Eso. Ahí está, donde dice entrada a museos de la Casa de la Cultura, unas gradas para abajo. Es como un sótano. Exactamente. Eso. Es un lugar íntimo, acogedor. Oye, y ahora qué chistoso, porque el otro título de la obra es Canto Subterráneo para Blindar una Paloma. Y justo vamos a actuar en un sótano. Es interesante, ¿no? Muy. Las coincidencias de la vida. Muy adecuado. Sí. Los costos de la entrada. $10. Nada más, sí, uh-huh. Sí, $10, vengan, estamos... El mismo día de la obra van a venderlos. Sí, sí, ya se vendieron las preventas, sí, uh-huh. Que están un poco más económicas, pero el día de mañana lo pueden hacer ya el valor de $10, así que les esperamos, vengan. Les recuerdo, amigos, que no todo en la vida es fútbol, sí, siempre también hay cosas buenas, es bueno salir también de la rutina. Gente que no ha visto, pues, teatro, este es el momento para que vengan y digan, bueno, ¿qué será esto del teatro? Y a ver si se enganchan, ¿no? Es una cosa, como les digo, honesta y con mucho corazón y para ustedes, ¿no? Tratamos de siempre esforzarnos. Hay mucho trabajo de por medio, 2 meses de trabajo intenso, combinadas, claro, con las labores diarias de cada uno, ¿no? Porque las chicas trabajan, la UNED. Hay diferentes actividades, ¿no? Entonces, claro. Que entre cuidar al niño y el trabajo y las otras obligaciones, pues también estamos haciendo esto. Entonces, es bueno que el público venga y sepa qué es lo que está pasando en el teatro. Ya lo saben, entonces, mañana a partir de las 7:30 de la noche aquí en la Sala Mandrágora. Eso, me quedo con esa frase de Jairo. ¿Qué tal si diversificamos nuestras propuestas de entretenimiento? Tal vez mañana hacer algo de deporte en la tarde y en la noche vamos al teatro, más tarde un café, un restaurante, no sé, y así pasamos excelente este fin de semana con nuestros seres queridos. Te agradecemos, Jairo Arciniegas, director de la Sociedad Antónima, por habernos acompañado en esta mañana. Darío, muchas gracias. Les esperamos. Gracias por escucharnos, amigos.